espejo reflejaba. Y eso era lo que a la luna el resplandor le brindaba. Mi corazón, si esa llama perdura,